Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de abrir nuevamente tu palabra y extraer de ella la enseñanza que nos tienes para hoy. Creemos que tú, mediante tu Espíritu, nos diriges y que saldremos edificados de aquí si prestamos atención a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Eclesiastés capítulo 8. Todo el mundo tiene su bosquejo, creo yo. Y de todos modos, tengan sus Biblias, porque ustedes no tienen el texto transcrito, solamente tienen la cita. Y tendrán que valerse de su Biblia si quieren leer el pasaje. En realidad estamos en el capítulo 8 y voy a leer los versículos 1 al 3 para comenzar nuestro estudio de este capítulo 8 del libro de Eclesiastés. Y nunca olviden un detalle, a medida que avanzamos, desde que comenzamos este libro, que todo lo que el autor dice es lo que ocurre debajo del sol. Así que hay un himno que se llama Más allá del sol, más allá de todo eso. No tiene nada que ver con eso. Salomón no cantaba eso. Simplemente tiene que ver con la persona que cree que toda la vida se reduce a nacer, sufrir y morir. Desde la cuna hasta la tumba. Son dos cajas parecidas. Solamente la primera es más chica y la otra es más grande. Es todo. Si una persona cree eso, entonces el libro de Eclesiastés habla mucho de eso. Por eso cuando él es muy negativista, diríamos hoy en términos muy psicológicos, es por eso, porque él habla de la vida ahora, aquí. El que no tiene esperanza de estar eternamente con el Señor, claro que la vida no tiene sentido. Es una broma, es un chiste pesado la vida. Porque ¿qué ofrece la vida? Uno sufre, uno... Si hay algo de placer o de alegría, eso es tan poquito que no vale la pena. Entonces, cuando leemos, tenemos que tener esto en cuenta. ¿Quién como el sabio, dice, y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tezquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Hasta el versículo 3, 1 al 3 del capítulo 8. La pregunta primera que hace el escritor es, ¿quién como el sabio? Y tenemos que descubrir entonces a quién él llama sabio. Oh, fulano es muy sabio, a veces dice la gente. No, ese sí que es sabio. Bueno, en primer lugar, lo es Dios mismo. La sabiduría de Dios no puede ser ocultada. Nadie le enseña. No hay quien le enseñe a Dios qué hacer. Es como aquel chico que oraba, Señor, gracias por ayudarnos y cuídate mucho porque ¿quién te va a ayudar? El chico no sabía orar, pero pensaba que Dios también necesitaba ayuda y no sabía quién le ayudaría. Bueno, la Biblia dice que la sabiduría, tal como ya dijimos en nuestro estudio anterior, es el temor de Dios. En el Salmo 111, versículo 10, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. En Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. La sabiduría verdadera es el temor de Dios. En Proverbios 1:7, el mismo autor de Eclesiastés dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No quiere aprender el que desprecia el temor de Dios. No tiene nada que aprender, sabe todo y que para qué. Y en Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Oh, fulano es muy inteligente. Averigüen bien qué clase de inteligencia tiene él. También el caballo es inteligente. El burro es inteligente. Las aves son inteligentes. Son migratorias. ¿Cómo saben en qué día hay que salir de San Capistrano las golondrinas y volar al sur? ¿Y cómo saben a qué altura del año hay que volar del sur al norte? Porque buscan calor. ¿Y cómo saben que del norte extremo de Israel hay que volar hacia África, al sur? Porque va a venir el invierno muy pesado allí. Así que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de conocimiento, de ciencia y todo, porque los que aprenden de libros, los que aprenden del libro, uno solo, es una cosa. Y los que aprenden de los libros, muchas veces son totalmente huecos en términos de conocimiento. La verdad es que aún esos que saben de verdad, son científicos y tienen mucho conocimiento, por ejemplo, saben mucho del espacio y de toda la creación y hablan de galaxias y de todas esas cosas, y nosotros nos quedamos muy cortos frente al conocimiento que ellos tienen, pero ellos se quedan con eso. La mayoría de ellos, no todos, la mayoría, no creen que Dios creó todas estas cosas. Ellos simplemente creen que de alguna manera apareció y no quieren pensar en Dios. Uno no puede menos que preguntarse a veces, ¿por qué la gente se niega a creer en Dios? ¿Por qué, por ejemplo, el comunismo? No duró mucho, pero duró 72 años en Rusia. Decía un Mujik es una persona de pobre condición que trabaja en el campo, y estaba escarbando allá algo, y vino un sabio, y dijo, ¡ah, как проживаете, товарищ! ¿Cómo le va la vida, amigo o camarada? Y él dice, очень хорошо, muy bien, le contesta en buen guaraní, очень хорошо, muy bien. Entonces dice, что делаете? ¿Qué estás haciendo? Ah, ya es cayó картошку, estoy buscando papa. Y hay papa. Ah, dice él, слава Богу, есть немножко. Gracias, o alabado sea Dios, hay algo. ¿Y no crees tú que somos un estado ateo y no creemos en Dios? Если Бога нет, тогда картошки нет. Dice, si Dios no existe, tampoco hay papa. ¿Qué conocimiento tenía él? Sabía plantar y cosechar y nada más. Así que cuando nosotros hablamos acerca de del conocimiento y de todo esto y de la inteligencia y de los hombres sabios, tengamos mucho cuidado de quién estamos hablando. ¿Sabía usted que todos los ateos tienen el mismo apellido? No son González y menos Olovati, y no tampoco Robadín. Aquí está, Salmo 14:1, el apellido de los ateos, o de los supuestos ateos, porque como decía Khrushchev, doy gracias a Dios que soy ateo. ¿Entendieron, no? Dicen que él dijo eso, yo no lo escuché. Dice el necio, ahí está el apellido, en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Salmo 14:1. Por ahí yo tengo una grabación que las chicas suelen poner en la radio. Que cuando escribió el escritor esto, solo el necio decía eso en su corazón. No se atrevía a decirlo públicamente porque era mucha la necedad. Ahora no. Ahora los necios, doctor Eduardo Necio, Andrés Necio, Felipe Necio, no digo José, Adrián Necio, todos el mismo apellido, y va alguien a la universidad y dice, ¿cómo? Los profesores de ciencias, todos tienen el mismo apellido, ¿qué? ¿Son una tribu o qué es? No, son títulos. Muy bien. Entonces, hoy los necios publican su necedad. Para ellos es un orgullo no creer en Dios. Ellos se creen mucho más sabios, decía un sacerdote. Mis padres se convirtieron injustamente a raíz de un sermón de un cura. Él estaba muy enojado porque mi papá leía la Biblia y vivía en el campo. Y él decía en uno de sus homilías: ya te vamos a encontrar, pajarito escondido allí entre los arbustos. Estás leyendo la Biblia y serás tan sabio como los pantalones de Salomón. Esa era su predicación. Y claro, y alguien le contó a mi papá. Y con mucha más razón, ellos abrazaron el Evangelio. Ni bien llegaron unos laicos, unos hermanos con sus Biblias, y comenzaron a preguntarle si ellos conocían al Señor. Bueno, papá había leído la Biblia, pero no había entendido el plan de la salvación. Y así es como llegaron a ser cristianos, y así es como ustedes tienen la desgracia de tenerme hoy aquí. Si les gusta, bien. Si no les gusta, bien. Da igual. Yo igual voy a estar aquí todo el tiempo que Dios me dé vida. Tengo lugar para sepultura allá en California, pero si no estoy allá, acá se va a encontrar. Son solamente 2 metros por 1.5. Yo con esto me conformo. Aquí tenemos un doble consejo de Salomón. ¿Por qué te ríes de mí? Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento, está en el versículo 7, de Dios. Sigo leyendo. No te apresures. Ya en el versículo 13 estoy. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere, es decir, Dios. Versículo 4. Pues la palabra del rey es potestad. ¿Y quién le dirá, qué haces? Y está hablando del rey así, de un monarca, no está hablando de Dios. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Ahora versículo 6. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Ahí está lo limitado que somos los humanos. En primer lugar, dice que hay que ser prudente y guardar el mandamiento del rey. Rey está con minúscula, no se trata de Dios, sino del rey humano. Luego agrega, y la palabra del juramento de Dios. ¿Cuáles son esos juramentos donde Dios jura por sí mismo? Bueno, uno de ellos está en Isaías, y aquí es donde voy a leer. Si ustedes quieren seguir la lectura, bien, si no, escuchen. 14 de Isaías, versículo 24 al 27. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Nos beneficia a nosotros que Dios haga juramento con nosotros? Para esto vamos a Hebreos 6, 13 al 20. ¿Ustedes encontraron el pasaje que yo les dije o dicen que no está? Sí, a ver. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, estamos en Hebreos 6, 13, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Es decir, Dios juró también para que no dudemos de lo que Él dice. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahora el 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto está en Hebreos 6, 13 al 20. Dice la Biblia para que por dos cosas inmutables, en las cuales, es decir, que no pueden ser cambiadas, en las cuales es imposible que Dios mienta. La pregunta es, ¿cuáles son esas dos cosas? El juramento y la promesa, recuerden. El juramento y la promesa. Él hace la promesa y jura por dos cosas. No puede fallar lo que Él dice. Qué bueno que es Dios para que nosotros no desconfiemos de Él. Si nos fallan los políticos y todas sus promesas son castillos en el aire, menos mal que Dios no es un político y menos colorado. Tampoco es liberal. Dios es Dios, y lo que Él dice, esa es la verdad. Note el versículo 3. No te apresures a irte de su presencia. Siempre estamos en Eclesiastés 8, 3. Ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. El consejo es que no te apresures a no cumplir con la ley dada por un monarca. Y luego, en el versículo 4, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? Bueno, la ventaja de cumplir con las obligaciones legales está en los versículos 5 al 7. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que se quiere hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Eclesiastés 8, 5 al 7. Y luego pasamos a un tema bien tétrico. ¿Sabe qué es tétrico, no? Algo así como olor a muerte, mortuoria, sepelio. No, sepelio no quiere decir que se peleó. Esa es otra cosa. Aunque puede ser que desde sepelio pase a sepelio. En los versículos 8 y 9, fíjense, este es un versículo que a mucha gente no le gusta. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra. Ni la impiedad librará al que la posee. Es como decir, es como que la impiedad libre, o libere, o le deja en libertad a uno que es impío. Así también, no juegues con la muerte. Versículo 9. Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Nada ni nadie puede detener la muerte. Vamos a examinar algunos de los textos acerca de la crueldad, lo cruel que es la muerte. En segundo libro de Samuel 14, 14, ese texto es bueno que ustedes recuerden porque les va a servir algún día. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. ¿Alguna vez usted echó agua para humedecer un poco la huerta ahí donde sembró algo? ¿Trató de sacar el agua luego? Así también dice en la carta a los hebreos que es la salvación, la gracia, la salvación por la gracia. Si se pudiera sacar el agua que usted echó y que la tierra ya lo absorbió, entonces la salvación se pierde. No estamos tocando ahora este tema, pero es bien interesante recordar eso. Un día de esto, mañana pregúntenme por radio, lo voy a tocar. De cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no dejar o alejar de sí al desterrado. Segundo Samuel 14:14. ¿Cómo? ¿Dios no quita la vida? Qué buena pregunta, ¿no? Pero ustedes tienen que contestarla, yo no la contesto. Job 4:19 dice: cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. ¿Quiénes son los que habitan en casa de barro? Usted y yo. No, usted dirá, la mía no, es de cemento y todo. No, no, es usted mismo. Usted es una persona hecha de barro. ¿Cómo? Entonces yo camino y todo, me vi en el espejo y no parezco barro. Barro es. Vaya a un laboratorio por ahí, le van a hacer un examen para ver de qué se compone usted y le dirá, 60% usted es tierra, tierra colorada, del Paraguay. Pero yo no soy colorado, no importa en qué sentido esté hablando de colorado, si en términos de partido político o en términos de color de la piel. No tiene importancia eso. Job 19, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Pregunta, ¿cómo? Como a barro me diste forma, es como aquel que trabaja con la cerámica y todo y le da la forma que quiere. O una ama de casa que lleva una masa y le da formas, diferente forma. Y a veces uno compra solo porque tiene muy linda forma. Y entonces lo compra. Es la misma masa y todo, pero tiene otra forma. Bueno, Dios nos dio formas también. Algunos de ustedes son chicos, otros son más altos y otros bien grandotes. Que cuando sube al avión, la azafata siempre dice, cuidado su cabeza, tiene que inclinarse, porque se va a golpear. Y hay algunos aviones que aún yo, que no soy alto, también me inclino, porque son muy bajos. Los que siempre cruzan por aquí, por encima mío, el TAM, ese es un avión chico. Y o sea, yo tengo que cuidarme de ese también, y hasta pienso que soy alto. Oiga esto, Job 30:23, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Así que la casa final es determinada a todo viviente. La única cosa es que cada uno de nosotros escoge cuál será su destino final, cielo o infierno. Ah, usted dirá, ya más infierno que el calor de Paraguay no hace falta. Este es un lujo. Usted puede ir a su dormitorio y si tiene aire acondicionado, o a la oficina y pone aire acondicionado. Que yo sepa, en el infierno no hay aire acondicionado, tampoco hay termostato para subir o bajar la temperatura. Bueno, subir no hace falta, ya está alta, ¿no? Pero bajar por lo menos. No existe tal cosa. En el Salmo 49:10 dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Un tipo que tiene buen coco, sabe hacer dinero, como dijo alguien, todo lo que toca se le vuelve en oro. Y bueno, un día había un cuento de esos, que un tipo todo lo que tocaba se volvía en oro, y quería comer manzana, tocó la manzana y se volvió oro. ¿Cómo la va a comer? No sirve para eso. Así que, en cierto modo, es una buena lección para nosotros que no nos dejemos llevar por las cosas del mundo, especialmente las riquezas materiales. Porque al fin de cuentas, todos debajo del sol tienen el mismo destino. El destino se llama la ciudad, llamada cementerio. Por eso no me gusta el nombre Eleuterio, se parece mucho a cementerio. Espero que no haya ningún Eleuterio acá. Tal vez hay alguna Eleuteria, pero ¿hay alguien? ¿Se llama Eleuterio? Y si hay, no quiere levantar la mano. Si no, me dijo que me parezca cementerio. En el Salmo 89:48 dice, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? Una pregunta retórica. Está la respuesta allí mismo. ¿Librará su vida del poder del Seol? Seol era el lugar donde todos los muertos iban. Así se llamaba en el Antiguo Testamento. Y en Eclesiastés 3:19-20, conocido. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, es decir, caballo, perro, gato, etcétera, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Qué le parece? Bueno, no olviden lo que dije al comienzo. Salomón escribe todo aquello que ocurre debajo del sol. Él no pretende hablar de la vida eterna, de la salvación, del cielo, de todas las promesas divinas, nada de eso. Él solamente dice, caballero, y dama también, si tu vida se reduce a lo terrenal, el libro de Eclesiastés te ayudará a entender quién eres. Y de veras es importante por eso estudiarlo. Pero en 1 Corintios 15, yo lo llamo este el capítulo de la resurrección, dice, porque es necesario que todo esto corruptible, perdón, que se corrompe, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto está en 1 Corintios 15, 53. Y en 2 Corintios, capítulos 4, versículos 7 y 16, dice, pero tenemos este tesoro, que es nuestra alma, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ustedes saben que cualquier vaso de barro se rompe fácilmente, igual como el de cristal. Usted lo deja caer y mil pedazos, ahí se acabó. Por tanto, versículo 16, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Cuando yo era muchacho joven y me miraba en el espejo, no tenía una arruga. Y ahora ya trato de contarlas y me faltan números. Ya tengo que llevar la, ¿cómo se llama? La calculadora. Y uno no quiere ni pensar que, no, ese viejo que sabe. Y, no, yo no quiero ser como él, como ese viejo. Y no se da cuenta que va rápido y llega mucho antes a las arrugas de lo que pensaba. Y cualquiera de ustedes va a decir la misma cosa. Decía un hermano, yo lo estimo mucho y solamente una vez estuve con él un buen rato. Ese hombre fue embajador en algunos países de Europa, está en Buenos Aires. Y el otro día hablé con él por teléfono. No, dice, ahora ando sin cabello, pelado, viejo, arrugado y todo eso. Ah, no, digo, yo estoy mejor entonces. Por total, él no me vio, podía a distancia, por teléfono, cualquier cosa sirve, ¿no? ¿Para qué achicarse tanto, no? Y en 2 Corintios 5, 1 y 4, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, es decir, el nuevo cuerpo. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. ¡Ay, que me duele acá! Como hay tantos acá. Y acá también. Y aquí creo que tengo problema con el corazón. Y parece que los riñones. ¿Por qué Dios no hizo una sola pieza y ya está? Que todo sea corazón o todo riñón o todo y algo así. Puso tantos miembros que si no se enferma, parece que puso solamente para que se enferme hoy uno, mañana otro, y pasado otro y así por el estilo. ¿Y sí? Entonces, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, es decir, un cuerpo, una casa no hecha de manos. Este tampoco fue hecho de manos. Pero está hablando de dos cosas al mismo tiempo. Nuestra morada, yo realmente pienso que nosotros vamos a tener moradas, el lugar donde vamos a vivir. Si aquí tenemos casas, tenemos barrios muy lindos y todo eso, y nos gozamos tanto, ¿qué no será en el cielo? Estamos mandando material por ahora, y Él está construyendo lo que recibe de nuestra parte. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Hay una pomada, se llama Wonder Gel. Viene a ser como gelatina maravillosa, porque Wonder viene de maravilla. Y realmente es buena. Ya me la pidieron muchas personas que tienen problemas. Yo no la necesito, pero yo la traigo porque sé que hay gente que tiene. Ay, que me mande que ahora que yo quiero es. Hay un médico aquí, que yo suelo verlo, y él no encontró nada parecido. Es muy difícil conseguirla porque no se vende en farmacias, y menos acá. Y no me pidan después porque no tengo. Tengo una para una persona que ya me pidió. Para que vea hasta dónde digo la verdad. Versículo 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. ¿Qué quiere decir esto? Pablo simplemente dice que no quisiéramos pasar por la muerte. Porque en el primer, en la primera a los Corintios 15, 51 y 52, dice que habrá, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y fíjense lo que dice aquí en 2 Corintios, versículo 4. No quisiéramos ser desnudados. Desnudada el alma es cuando sale del cuerpo. Lo que es lo mismo que decir, no quisiera yo morir, quisiera ser parte de esa generación que será transformada y no, y que no pasará por la muerte. Si usted me pregunta, ¿a usted le gustaría morir? No, a mí no me gusta. Llévesela a usted, a su barrio. Sino revestidos, fíjense ustedes, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. A Pablo no le gustaba la muerte, pero murió. Murió muy probablemente decapitado en la cárcel en Roma, por Nerón. Y de la manera que está, versículo de Hebreos 9, 27. ¿Qué dije yo, versículo de Hebreos? Carta a los Hebreos 9, 27. Esto, corrígete, hombre. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esto no quiere decir que todos tienen que morir. Habrá una generación que no morirá. Y si alguno de ustedes dice, ¿y dónde está eso? Bueno, le voy a leer exactamente lo que Pablo escribió hace muchos años. Está en 1 Corintios 15, y dice así, he aquí os digo un misterio, lo que está diciendo, algo que era misterio, pero ya el Señor me lo reveló. No todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Yo nunca discuto la cuestión si la trompeta es real o no y si es de bronce o de qué, no me importa eso. Lo que me importa es que habrá un trompetazo. Si lo vamos a escuchar o lo escucharán los que vivan aquí, no sé. Lo que yo sé es el corazón de este mensaje. Y el corazón es que no todos van a morir. Habrá una generación que no tendrá que morir y sin embargo desaparecerán de aquí, así como desaparecieron aquellos que murieron. Sus cuerpos sabemos dónde están, pero ellos, algunos sabemos porque eran hijos de Dios, están en el cielo. Otros están exactamente en el infierno. Y usted dirá, ¿usted cree en el infierno? Por supuesto. Ah, entonces usted es muy religioso. No, justamente por eso creo. Romanos 5, 12. Porque uno no puede menos que preguntarse, ¿por qué la muerte? ¿Por qué Dios permitió? No, no, no. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, o sea, la mamá de la muerte se llama pecado, doña pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De no haber entrado el pecado no habría muerte. Y muerte, ya saben ustedes, significa separación. Y así ocurrió. Y hasta hoy, como todos somos pecadores, si usted me dice, yo no soy pecador, digo, ¿por qué está aquí? El solo hecho de venir y estar entre pecadores, usted ya es pecador, es como aquellos que dicen, yo a la iglesia de ustedes sí está lleno de hipócritas. Venga usted también y habrá uno más. ¿Qué problema hay? Yo siempre les digo lo mismo. Nos faltan hipócritas. Hay ya bastante, pero cabe uno más. El templo es lo suficientemente grande para uno o una, porque da igual, hombre o mujer. La muerte ya fue derrotada. Porque se impuso que la resurrección, y sin embargo, para resucitar, ¿qué debe suceder? Hay que morir. Usted no puede resucitar si no muere. Por eso habrá una generación, pero esto cuando el Señor levante a los suyos. Pero todos los demás deberán morir para poder resucitar, para vida eterna o para condenación eterna. El poder de la muerte hoy es el mismo que tiene una avispa. La avispa, cuando tiene el aguijón, y le mete, uy, algunos tienen tanta alergia a eso que hasta tienen que ir al médico, con una sola avispa. Y cierta cantidad de avispa han matado a caballos, a animales grandes, porque realmente es venenosa. Pero una vez que ella dejó su aguijón, picó a alguien, ya no sirve. Usted puede tenerla, jugar con esa avispa o con esa abeja, no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ya el aguijón fue quitado. El aguijón de la muerte fue quitado porque el Señor Jesús se impuso a la muerte. Y en 1 Corintios 15, 55 al 57, algo más sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde es sepulcro tu victoria? Ustedes saben que hace algunos años, creo que en Leipzig, Alemania, había un ateo empedernido. No sé, ya no recuerdo si era ateo o atea, pero da igual. Y dijo, cuando me sepulten, pongan mucho cemento, hierro y mármol encima y escriban, esta tumba nunca será abierta. Y así, en el Sprachen de Deutsch, estaba dicho eso. Está escrito. Resulta que, de alguna manera, había una semillita allá. Esa semillita germinó y comenzó a buscar salida y encontró salida. Y hoy es un enorme árbol que creció y toda esa estructura se abrió porque el árbol, a medida que iba haciéndose más grueso, iba rompiendo, y ahora hay que buscar los pedazos para unirlos para saber qué escribió la persona. ¿Hasta dónde llega el absurdo del hombre y hasta dónde Dios ejemplifica, ilustra el poder de la resurrección? Una simple plantita de una semillita casi invisible hizo triza de la creencia, esta tumba nunca se ha levantado, o será abierta. Mucho antes de la resurrección, porque todavía no llegó la resurrección, ni de los salvos, que viene mucho antes que la otra, 1000 años antes. Y sin embargo, ya se abrió. Dios muestra cuán inútil es luchar contra la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde es sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Cómo? Y claro, la ley fue la que mostró la gravedad del pecado. Era necesaria la ley para reconocer el pecado. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto en 1 Corintios 15, 55 al 57. La paráfrasis interpreta así esto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado, que es el aguijón de la muerte, ya no existirá. Y la ley, que nos revela el pecado, dejará de juzgarnos. Gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Todo esto es lo mismo que leí recién. Y ahora vamos a ver, también en Eclesiastés 8, 10 al 13, la aparente injusticia de Dios. Dice así, versículos 10 al 13 de Eclesiastés 8, que es nuestro tema. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido, en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Versículo 13. Y que no le irá bien al impío, ni le será prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Esto en Eclesiastés 8, 10 al 13. Los inicuos, reciben sepultura distinguida, es lo que él está diciendo en el versículo 10, la primera parte. Asimismo he visto que los inicuos que son sepultados con honra. Los temerosos de Dios fueron prácticamente olvidados, y Salomón vio eso. Mas los que frecuentaban al lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto en Eclesiastés 8, la segunda parte del versículo 10. Lo que debemos recordar es que todo esto, repito, ocurre debajo del sol. Vamos a ver algo más sobre esto en Mateo 6, 1 al 4. Oigan lo que dice, ustedes tienen la cita por ahí, yo creo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te le recompensará en público. Esto en Mateo 6, 1 al 4. También debemos tener presente lo de Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Claro, todo lo que había que decir de la muerte de un hombre, en este caso era rico y naturalmente representa al no salvo, era su pomposa sepultura, todo lo que quedaba. Y en pocas palabras, dice lo que ocurre con aquel que muere siendo salvo. Yo nunca morí, así que yo no tengo experiencia en eso. Es decir, morí para el pecado, sí, pero así físicamente, cada mañana me levanto y me muevo a ver si todavía vivo y me doy cuenta que sí, y salto de la cama y voy y ya hago los trabajos que hay que hacer. Y me comienzo a pellizcar a ver si vivo y me doy cuenta que sí, que es cierto. Me golpeo aquí y allá y me doy cuenta que mejor no me golpeo porque había sido que todavía vivo. Pero la muerte para el cristiano, de acuerdo a la Biblia, tomando en cuenta lo que la palabra de Dios dice, evidentemente no es tan grave como parece. Porque dice que este individuo que representa al salvo fue llevado por los ángeles al cielo. No cabe duda que fue al cielo, aunque diga de Abraham, porque Abraham está allí. Fue salvo por gracia, igual como nosotros, el creyente Abraham. Así nos guste o no, ya que la muerte es inevitable, es mucho mejor morir como el mendigo. Es decir, no digo que muera usted en una miseria completa, no, no hay nada de malo en contra de los ricos. A mí me gustaría que tuviéramos aquí mucha gente rica y que por lo menos el 80% de su riqueza dé a Radio América. ¿Qué de malo? Y el 20% le basta. Si quiere fruta, yo le doy mango gratis. Y no tiene ni que hacer nada, se acuesta debajo de la planta y cae en la boca directamente. No, de veras, hay mucho. Y cambio. Mango por... Bueno, mejor hablo después de eso. El otro alegato de Salomón es que no se ejecuta justicia con prontitud. Por ejemplo, el versículo 11 de Eclesiastés 8. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Así es todo. Mientras nos limitamos a la vida debajo del sol. ¿Cómo quisiéramos que los sinvergüenzas sean castigados y que aquellos que causan tanto daño y que cometen crímenes no solamente vayan a la cárcel, sino que sean fulminados por un rayo por ahí y cuanto antes mejor? No ocurre eso. Les va bien. Y a veces muy bien. Y a la persona que trata de vivir para el Señor y todo eso, no es que muere porque esto lo llevaría a la presencia del Señor, sino que sigue viviendo, pero su vida es tan miserable debido a sus enfermedades. Pero Dios, ¿por qué haces así? Esto tiene respuesta, pero no se la voy a dar ahora para que ustedes también piensen. En Eclesiastés 8, 12 y 13 dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. El otro día, mirando una foto tomada de Newsweek, creo, de un individuo con una metralleta de los grupos allí que pelean contra los israelitas, y uno mirándolo piensa, pero esa gente que mata a tantos, así nomás matan por matar, y no importa si son israelíes o son árabes o quien fuera, o paraguayos, da lo mismo. ¿Cómo viven con su conciencia? Y me vino la respuesta a mi mente. Simplemente viven muy poco. Ellos no viven mucho. Ellos no llegan a los 80, 90 años. O como esa dama que le gusta seguir bailando la polka y tiene 114 años. Yo quiero saber dónde está, porque quiero saber cuál es la magia que tiene para poder vivir tanto. Y todavía 400 parientes tiene, descendientes. Poca familia, ¿no? Si todos vienen para comer una chipa por ahí. Va a tener que ser de medio kilómetro de larga la chipa, porque ¿cómo se van a alimentar todos? 114 años. Hay pobre problema. Y no vino lo manó. La fórmula salomónica, para quienes decidieron que todo acaba en esta vida, Eclesiastés 8, 14 y 15. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba, no dice qué beber, no, puede ser guaraná, y se alegre, y que esto le quede de su trabajo, los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Si yo estuviera convencido de que no hay futuro más allá de esta vida, haría exactamente lo que Salomón dice: gozar de la vida, divertirme cada día, echar mano de cuanto me reporte placer, todo eso. Si fuera posible, adquirir riqueza a cualquier precio y no importa quién sufre por esa causa, comodidades, teniendo la seguridad de que no existe futuro alguno, no hay un Dios que me va a juzgar y menos que me va a condenar. Que el hombre es como un animal, que morirá, que no resucitará, también como un árbol que cae y se pudre con el tiempo, como que no tiene alma y que está como su cadáver. A esto se refiere Pablo cuando discute la cuestión resurrección de los muertos en 1 Corintios 15, los versículos 16 al 19. Escuchen bien. Salomón tiene un objetivo: mostrar al hombre cuya esperanza está debajo del sol. Pablo está mostrando más allá del sol. Y dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y oiga lo que sigue. Y si Cristo no resucitó, casi dice, Olovati tiene razón de lo que acabo de decir. Escuchen bien. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron, los que murieron en Cristo, perecieron. No hay resurrección. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así que yo diría, si se va a divertir, diviértase ahora que puede. Si para usted no hay futuro, no hay cielo, no hay Dios que le va a juzgar, no hay nada de eso, tampoco hay infierno, ande como quiere, haga lo que quiere, cuídese que no le maten pronto, así tiene unas horas más para divertirse. Y no tiene sentido la vida. La resurrección de los muertos es la columna vertebral de la doctrina cristiana. El escritor de este libro, pues ya lo completamos, el capítulo, declara cuál es su convicción. Versículos 16 y 17. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, como muchos de ustedes no habrán dormido la noche pasada por el calor. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre, buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Eclesiastés 8, 16 y 17. Entonces, el gran total es conocer la sabiduría. Dicho en otras palabras, conocer a Dios, conocer su palabra. De lo contrario, lo que le espera al hombre, cuya esperanza es todo cuanto se logra debajo del sol, uno de los resultados es que no puede dormir ni de noche ni de día. Lo que tiene es terror, intranquilidad, inseguridad, sentimiento de culpa, todo esto, y no sabe cómo deshacerse de esto. Después de todo, ningún hombre puede saber todo cuanto ocurre y cuanto hay en el planeta, pero puede saber lo que Dios tiene preparado para él. Cierta vez llegó un individuo a ver a un psiquiatra, psicólogo, y le dijo que se sentía muy mal y todo eso. Le contó toda su historia. Y el psicólogo dijo, acaba de llegar un circo aquí a la ciudad. Y hay un payaso que hace reír a todo el mundo. Y el hombre le mira y dice, yo soy el payaso. Puede hacer reír a todo el mundo, pero él está totalmente dolido. Y termino con esto, una pregunta. Yo no dije cuán larga es la pregunta. ¿Cómo y cuándo agradamos a Dios? Porque casi siempre oramos, dice, Señor, ayúdame a agradarte en todo. En Isaías 66, ustedes no tienen este texto, yo no lo anoté allí porque mi inspiración vino después que María me arregló todo esto en orden. 66:2 de Isaías. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Él no discute el asunto, él solamente nos anuncia que él es el creador de todo. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Sería bueno aprender este texto de memoria. Si usted no está seguro de su humildad, si no se atreve a calificarse, si eso no es humilde, aquí tiene la regla de medir que es infalible. Si la palabra de Dios para usted es incuestionable, y usted jamás se animaría a añadirle ni quitarle nada, entonces usted es uno de aquellos que tiembla a su palabra, y usted es humilde. Las apariencias, los sentimientos, el llanto, las muchas oraciones y el servicio en beneficio de los demás, el repartir los bienes que uno tiene a sus semejantes, la generosidad, el desprendimiento y todo aquello que consideramos como virtudes morales y espirituales pueden ser artificiales, puede ser pura apariencia. Cualquier persona no regenerada puede hacer esto. La que no tiembla a su palabra. Pero cuando un cristiano toma en serio la palabra de Dios y no la cuestiona, entonces se trata de aquel o aquella que Dios mira, oye, socorre y acompaña. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, es muy clara. Y pedimos que nos ayudes a guardarla en nuestro corazón y aprender de esta palabra tuya cada vez que nos congregamos. De esta manera tú serás engrandecido y alabado, y nosotros viviremos una vida abundante, la misma que tú, Señor, nos ofreces en tu palabra. Ayúdanos a no cuestionarte nunca. En el nombre de Jesús. Amén.